Laura, ¿cómo viene ese viaje? Venís especialmente para la sesión de hoy a las 5 en la universidad también, ¿no? Sí, hoy viajo para estar presente ahí como familiares de Atahualpa por esta declaración que la universidad pretende hacer hacia la causa Atahualpa por su esclarecimiento. Cada hecho, digamos, en el que se congregan instituciones, organismos, alrededor de un hecho impune, digamos, es importante, son pasitos, son fuerzas que se juntan en el sostenimiento, digamos, de una lucha que lleva más de 10 años y que se ha llevado también la vida de Julieta. Estamos ayer, antes de ayer, se cumplió un mes, digo ayer también porque ayer se cumplió un mes del momento en el que despedimos a Julieta frente a los tribunales ahí en Viedma, y también más allá de todo, es un momento, la verdad, muy fuerte para quienes la queremos, Julieta, y para la comunidad. Así es que en este mes que se está cumpliendo, recibir, digamos, este reconocimiento, y mañana, bueno, como vos decís, este homenaje de Tarpuy hacia ella y Rosso Walsh. Uno trata de poder seguir adelante en este camino, que evidentemente será largo. Vos hablabas de la postergación otra vez de la reunión del Consejo de la Magistratura. Nosotros, llegados a este mes, todo es tarde, digamos. Se postergaron, creo yo, que por lo menos las que conté son 4 reuniones. Y tremendo, tremendo. Claro, sí. La verdad que, como familiares, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar, digamos, las respuestas de por qué han sido suspendidas tantas reuniones. Un poco indagar un poco más fuerte en cómo funciona el Consejo de la Magistratura, y en que la comunidad sepa que este organismo también, además de este hecho particular, ¿no?, que tiene que resolver sobre la causa Atahualpa, también se encarga de las designaciones de los funcionarios del Poder Judicial. Por lo tanto, tampoco sé cómo se funciona sin nombramientos, ¿no?, sin este mecanismo aceitado que está cargado evidentemente de una pretendida burocracia que a mi entender no existe, salvo para salvaguardarse ellos o para no trabajar, no sé, pero esta burocracia que pretenden argumentar no tiene ningún sentido en la práctica, para nosotros por lo menos. La nueva fecha es en realidad uno no sabe si decirla o anunciarla, porque cada vez que decimos tal fecha, tal hora, la corren, ¿o no? Claro. Es una cosa. Claro, sí, y tampoco está claro si es el 13 o el 18. Quizás temen a este pronunciamiento que queremos hacer colectivamente frente a una decisión que se viene postergando, que es, por la destitución, por el juicio político y la destitución de estos jueces. Sobre todo ahora que Julieta ya no está y que digamos Julieta no está porque estos jueces, estos funcionarios no cumplieron con sus responsabilidades y nos dejaron en manos de la impunidad. Fíjate que llegó la prueba de la bendita campera, que la verdad que cuando llegó yo pensaba mucho en Julieta porque para ella era fundamental la pericia de esta campera. Cuando ella se enteró que esta pericia fue postergada por 2-3 años, que nunca supimos que esa campera estaba desde el 2008, que la sangre de Atahualpa estaba desde el 2008. Uh-huh. Fue para Julieta un golpe muy fuerte, porque Julieta confió en Zagari, confió en Reusi, confió en Sacchetti, y encontrarse con semejante cosa en el 2015 fue tremendo. Y ahora vuelve la campera que mandamos a peritar, que el Superior Tribunal ordenó volver a peritar, porque Zagari había mandado simplemente unos hisopos y la campera debía peritarse entera. La campera después de 10 años no habla más. Ajá. O sea, no encontramos nada, ninguna otra cosa nueva sobre esa campera, ¿no? a mí me quedan ciertas dudas respecto de si es producto del, de que la prueba se confirmó mal, o bueno, o que inevitablemente el paso del tiempo deteriora una prueba y eso es así. Ahora, este es el hecho puntual por el que nosotros estamos pidiendo la destitución de Reus y Sagari, porque claramente si hubieran hecho las cosas bien, ¿no? Si hubieran tenido la intención de hacer las cosas bien, nosotros por lo menos no nos quedarían estas dudas enormes frente a una muerte, ¿no? Que no es lo mismo que decir, no sé, se me corrió el lápiz, puedo borrarlo, ¿no? Acá se trata de una muerte y había que ir a fondo con la investigación que ellos no quisieron hacer, ni siquiera mandando a allanar el boliche, ni siquiera precisando cómo corresponde la única prueba que tiene esta causa, con lo cual, a nuestro entender, merecen la destitución porque no hicieron más que sembrar la impunidad.